ni se olvidará del pacto de tus padres que les juró. Porque pregunta ahora de los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que crió Dios al hombre sobre la tierra, y desde el un cabo del cielo al otro, si se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. ¿Ha oído pueblo la voz de Dios que hablase de en medio del fuego como tú la has oído y vivido? ¿O ha Dios probado a venir a tomar para sí gente de en medio de otra gente con pruebas, con señales, con milagros, y con guerra y mano fuerte y brazo extendido y grandes espantos, según todas las cosas que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová, Él es Dios, no hay más fuera de Él. De los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Y por cuanto Él amó a tus padres, escogió su simiente después de ellos, y sacóte delante de sí de Egipto con su gran poder, para echar de delante de ti gentes grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. Aprende pues hoy, y reduce a tu corazón que Jehová, Él es el Dios arriba en el cielo y abajo sobre la tierra, no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Entonces apartó Moisés tres ciudades de esta parte del Jordán al nacimiento del sol, para que huyese allí el homicida que matase a su prójimo por yerro, sin haber tenido enemistad con él desde ayer ni antes de ayer, y que huyendo a una de estas ciudades salvara la vida. A Bezer en el desierto, en tierra de la llanura de los rubenitas, y a Ramod en Galaad de los gaditas, y a Golán en Basán de los de Manasés. Esta pues es la ley que Moisés propuso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios y los estatutos y los derechos que Moisés notificó a los hijos de Israel cuando hubieron salido de Egipto, de esta parte del Jordán, en el valle delante de Bet-Peor, en la tierra de Seón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón, al cual hirió Moisés con los hijos de Israel cuando hubieron salido de Egipto, y poseyeron su tierra, y la tierra de Og, rey de Basán, dos reyes de los amorreos que estaban de esta parte del Jordán, al nacimiento del sol, desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, hasta el monte de Sión, que es Hermón, y toda la llanura de esta parte del Jordán, al oriente, hasta la mar del llano, las vertientes de las aguas abajo del Pisga.